Se acercan los 3 años en relación al ítem aula. Nos vamos a meter en ese tema, pero para comenzar también vamos a ir por otras temáticas con quien estamos en comunicación telefónica. Estamos hablando con quien es docente de la Escuela Provincia de San Juan y delegada también de la Escuela Leopoldo Suárez. Estamos hablando de Noel Manresa, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Noel? Hola, buenos días. Una mañana muy acongojada, muy triste para la Escuela de San Juan, porque estamos de luto hoy por el fallecimiento del niño Cristian Chamo, por lo cual pedimos una plegaria para él y su familia y que pueda encontrar el descanso y la paz. Eso por un lado, una gran tristeza. Totalmente. Por la provincia de San Juan, que estamos toda la comunidad educativa y los papás muy consternados con este tema. Y bueno, con respecto al ítem aula. Se cumplen 3 años, ¿no? Sí. Donde ha ido impactando de distintas maneras. Sí, un aniversario bastante feo, bastante, ¿cómo se podría decir? Lamentable para los compañeros, porque los compañeros están muriendo de pie enfrente al aula por este ítem. Están perdiendo la salud por no tomarse el tiempo necesario para hacerse los estudios o los tratamientos. Para no perder ese 10% o ese premio a los docentes a estar enfrente, por estar enfrente al aula. Nunca en la historia de la docencia se registró tantos compañeros que mueren estando activos, como en estos últimos 3 años. Siempre ha habido bajas, siempre ha habido enfermedades, pero nunca ha habido tantas muertes ni tantas enfermedades como las que ha habido estos últimos 3 años. Hablo un poco más por mí y por todos mis compañeros, ya que trabajo en 2 escuelas y uno está todos los días viendo todo el tiempo situaciones de estrés extremo en el que viven los compañeros frente a las exigencias del sistema. Hay aulas hacinadas. Nos sobrecargan en horas. Es muy difícil hacerle frente a la pérdida del poder adquisitivo y tomarse los días que te dan cuando te enfermas, porque tenemos una pérdida inmensa en el poder adquisitivo. Nuestro salario no alcanza la canasta básica. Hay profes y maestras que hacen doble y hasta triple turno. Y eso hace que nos enfermemos. No es humano que una persona tenga 2 y hasta 3 trabajos. Nosotros no trabajamos, como yo siempre digo, con objetos. Como no vendemos objetos inanimados. Nosotros trabajamos con vidas, con niños, con seres humanos, al que todo el tiempo le tenemos que dar el 100% de nuestro potencial, de nuestro amor, de nuestra dedicación. Y encima cada niño es una persona distinta, diferente, con distintas necesidades, a las que tenemos que atender todas y al mismo tiempo. En el cual ahora, como por ejemplo en el Algarrobal, casi todas las escuelas del Algarrobal superan la matrícula a los 35 niños por aula. Eso al docente le genera angustia, se enferma al no poder con todo eso y sufre. Y también cuando se enferma sufre la enfermedad porque no la quiere. Nadie quiere enfermarse, pero cuando te enfermas encima, la sufrís.